bien. Ahí estamos. ¡Queridísimo! ¡Queridí! No me sale. No, no, a mí tampoco. Es imposible. Bueno. No, incopiable es. Incopiable. ¿Quién, ¿qué hace quién, Pulpo? ¿Cómo andas, Dey? Estamos solitos. No lo puedo creer. Tenemos dos oyentes. ¡Esa! Vamos a aplaudir a los dos oyentes que están con nosotros. ¡Vamos! Sí, resulta que hoy Nicolás se nos fue. Se nos fue. No le pasó nada, por suerte. Está volviendo, creo. Está ruteando hacia aquí. Creo que no va a llegar, pero me ha dicho que se iba a comunicar con nosotros y no lo hizo, así que nos dejó huérfanos. Bueno. Estamos huérfanos de director, productor. Ya hemos, todos los títulos que ya hemos pasado por esto, ¿no? Alguna vez. Hemos pasado y lo hemos sorteado bien. Lo hemos sorteado bien. Bien, sí, vamos señor. A ver si hoy sale. No tenemos muchos oyentes, así que les pedimos. Pero se van a ir sumando seguramente a medida que son las 8 en punto. Arrancamos más temprano que cuando arranca él, que él claro, arranca. Sí, no, él agarra una, bueno. Sí, él nada, dice que siempre yo... por internet deben ser I-58 y 59. Claro, no, algo así. Yo, no sé, yo creo que hay que empezar puntual, hay que respetar a los oyentes, aunque sean poquitos. Muy bien. Me parece muy bien. Así que bueno, el tema es que se fue a tocar con Vamos Arriba. Así con es. El trío que tiene con Fernando Lernud y con Rocolita, que ya conocido por los dos oyentes que nos están escuchando. Se fueron a Gualeguaychú a deleitar a la gente local con su música ribereña, digámoslo así. Así que está volviendo. La gorda iba a venir y también nos faltó, así que colgo le pasamos falta a la gorda también. Falta ahí. El cocinero tampoco está, así que falta ahí también. Ah, pero el cocinero lo tenía justificada, le había avisado esa falta. Sí, supuestamente tenía que. Bienvenido, oyente número 3, como diría. Vamos todavía, nuestro, vamos. Nuestro queridísimo presidente de la radio. El cocinero tenía que trabajar, sí, eso dicen por ahí, que se fue a laburar. Vamos a ver si es cierto. Yo, bueno, el domingo, yo el sábado, el domingo. No, el domingo. ¿Cómo el domingo, yo el sábado? El domingo tengo un compromiso que viene desde el sábado, eso quiero decir. Ah, ¿el que viene? El domingo que viene no voy a estar, así que se la van a tener que bancar. Bueno, aquí tenemos conseguido un operador, si hay alguno disponible escuchándonos. Que levante bienvenido. La mano. Acá saluda a la gorda por el chat. Ah, bueno. Así que bueno. Ah, bueno. Buenas, gorda, ¿cómo le va? Se quedó durmiendo. Que no haya venido, y que no vaya a venir... Ah, mira, soy la madre de la gorda, Clara, acá, ah. Así que es, por ende, su madre. Y la mía, también. Bienvenida, entonces, a Gloria también. Decía, como que no venga, no quiere decir que no tenga su sección. Hoy claro. Vamos a tener también el video, como parte del programa, un video de que a ella, según ella cuenta, la marcó para toda su vida. Ah, mirá vos. A su hermana, ¿usted sabía? Ah, no, la verdad que no. Bueno, un video relacionado con eso, con una persona, una deportista que fue... en los 80, de élite, realmente. De élite. Una verdadera maravilla que aparentemente caló hondo en la gorda. y lo vamos a tener un videito y la presentación de ella para que todos ustedes la puedan conocer. Vamos a hacer una cosa, vamos a presentar y a decir que, de qué viene esto. Porque ¿de qué viene? ¿De qué no viene? Está, no está nuestro señor director, queridis, pero estamos nosotros. Y dijimos, vamos a hacer algo temático. Temático. Sí. Vamos a hacer algo temático, esto va a ser el primero de unos envíos dentro de un tiempo, que serán temáticos, como decía, este es de deportes, pero no se vayan, porque ya veo que se están desconectando, no se vayan porque no vamos a tocar el fútbol, porque sé que la gente se queja de sí, mucho sí. Fútbol, qué sé yo. Sí, el feedback no es bueno con no, el fútbol. No, así que dije, bueno, vamos a preparar otra cosa. Vamos a tener la historia de las Leonas. Sí. Que, para que todos sepan de dónde nació esto, y cuándo nació esto, y ajá. Por qué nació esto. ¿Lo de las Leonas o lo de las Leonas, este mito viviente que hoy nos deleita con sus victorias. Ah, tuvimos, bien, el plantel en sí, claro. Tuvimos victoria el otro, ayer, perdón, sí. Tremenda, con un gol de Luciano Aymarque. El que no lo vio, que lo busque en YouTube, una un cosa de locos. Imposible, maradoniano, claro. Maradoniano completamente. Así que vamos a tener la historia de las Leonas. Vamos a tener también muchas anécdotas y datos curiosos del olimpismo a lo largo de toda la historia de los Juegos Olímpicos. Eso, sabes que a mí me recopaba cuando venías con lo del Mundial. Yo me enganchaba al toque. Yo te veía así, sonriente. Estaba bueno. Te veía copado. Bueno, te vas a copar porque tenemos muchísimas historias y muy raras algunas. Ah, mirá vos. De los Juegos Olímpicos, de toda la historia de los Juegos Olímpicos. Y vamos a tener también un pantallazo de lo que es la selección de básquet, ajá. Que por estos días anda por Turquía disputando el Mundial. Tiene que jugar por octavos de final el martes, creo que a las 14:40, para que todos se lo agenden. Sí. Va a jugar contra Brasil. Ajá, en octavos de final. ¿Cómo viene el historial contra Brasil? Viene parejo, últimamente le veníamos ganando, pero Brasil tiene un buen equipo. Sí. Y Argentina, como todos ya saben, y los que no saben se los digo, viene golpeado por las lesiones y por las ausencias, ¿no? La ausencia de Ginóbili, que creo que es la más importante, que se bajó con varios meses de anticipación del Mundial. Se sumó a la de Nocioni, que fue la más reciente. Sí. Con bases suplentes, el base de Espigioni, el titular, el base suplente también se lesionó, así que tuvo que venir un chico que se llama Sequeira, que juega muy bien, le pone mucha garra. Le pone garra. Así que, pero de todas formas tenemos una escola brillante, ¿eh? Bueno, es el goleador del torneo. Eso es muy bueno. Lo vamos a repasar un poquito después. Tenemos música también, por supuesto. Vamos, la música. Tenemos chivos también, por supuesto. Eso está muy bien. Y así que bueno, nada, vamos a ir viendo cómo se desarrolla el programa. Esto es un, no diría un piloto, pero es un programa especial, sin nuestro líder, nuestro líder en todo sentido. Claro, nuestro productor, director, asistente de mercadería, presidente de mercadería, todo. Todo, todo. Y también fue movilero. Movilero también, ¿acuerdas? Claro. Movilero a pie y se fue una corrida hasta acá. Se fue una corrida hasta, inolvidable. Yo creo que para final de la segunda temporada tendríamos que hacer, yo lo voy a sugerir, si está escuchando el negro por ahí, no sé, tal vez. Le voy a sugerir de hacer otra repasada de los momentos cúlmines de la segunda temporada. Eso sería... Sí, señor. Bienvenido oyente 13, que nos saluda por chat. Claro, se llama oyente 13, no tenemos 13 oyentes, lamentablemente. No, oyente 13, ojalá fuesen 13. Es una de las mediciones más bajas del ciclo. Yo creo que sí. Bueno, pero no sé qué vamos a hacer, loco. Dale, ¿viste? Vamos a poner todo lo que tenemos, que no es poco. Y vamos a repasar también, yo tengo acá abierto, porque como estoy al mando de la computadora, quiero decirle a la gente que yo siempre me siento a la siniestra del conductor, claro. A la diestra está el señor de muchísimas manos, conocido como el Pulpo. Claro, o sea, que puede hacer cosas brillantes en su consola, como por me ejemplo. Agarraste desprevenido. Como por ejemplo esto. ¡Ah! Genial. Nada, sensacional. Yeah. Sensacional lo del Pulpo. Bueno, decía, estoy al frente de la computadora, entonces tengo la libertad de manejarme con una página de internet que me marca los resultados. En este momento está jugando Banfield, eso solo vamos a decir. Sí. Está jugando Banfield contra Tigre. River juega 8:20, va por la punta el equipo de Capa. Bien. Tenemos la derrota de Boca ayer, que perdió con San Lorenzo. Y eso es solo de chivo, no vamos a decir más chivo, bueno, de fútbol, porque... Pues se harta la gente. Sí, la gente se va, no quiero que se vaya. Hay una novedad en esta radio. Uh-huh. Se sumó un elemento más a la radio. No vamos a decir más nada. Porque nuestro líder lo va a decir en el próximo programa. Sé lo que estás hablando, eso es una gran novedad que tienen que estar expectantes a todo momento, en cualquier momento. Expectantes porque puede ser de los oyentes. Puede no digo ser. Más nada. Y una cosita más, cortita, mirá lo que te digo. Aparentemente ese elemento estuvo por Gualeguaychú. No puedo creer. Aparentemente, sí. Bueno, sí, dirán ustedes. Ustedes, dirán qué puede ser ese elemento. Saludos desde Barcelona. Oyente internacional vale por dos, por vamos supuesto. Todavía, que vale por dos. Bienvenida y muchas gracias por estar desde Barcelona. Quiero saludar a mis padres que quizás estén escuchando desde París. Atención, muy bien. Atención, que han tenido la posibilidad de irse para allá. Quizás estén allá en París escuchando, si están, que hayan tenido un buen viaje, llegaron hace un rato. Vamos a ir, Pulpo, si usted le parece y no dispone lo contrario. Vamos a ir a separar el programa y vamos a ir con un par de chivos que tenemos de eventos importantes en cuanto a lo musical que se vienen para la semana que viene. Bueno, voy con un auspiciante, entonces uno de nuestros por favor. Múltiples sí, auspiciantes. Tenemos que vender. Just a good old boy, never meaning no harm. Llegó el nuevo Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. Cortinas compre siempre, siempre un Renault a mano. Un Renault Barrera. Tiene baúl grande, aparentemente. Sí, sí. Para toda la familia. Bien, dijimos que íbamos a ir con los chivetes. Sí. Yo tengo uno de mi cuñado. ¿Usted se acuerda que vino a tocar a mi cuñado el día de, sí, de esos cascotazos que caían del cielo? Sí, guitarrista, muy, exactamente. Muy interesante lo que hacía. Sí. Él toca tango, ¿sí? Sí. En realidad no está presentándolo, pero porque ya lo sacó hace tiempo. Pero va a tocar acá cerquita, en el... Sí. ¿Usted sabía que hicieron un foro de ciencias y artes? ¿Dónde? Acá en Avenida Maipú, al 600. Ah, mirá vos. Entre Las Heras, creo que es Entre Las Heras y La Prida. Ajá. Y La Valle, perdón. Es un foro nuevo, aparentemente tiene una sala muy buena, acustizada, sí, para conciertos. Y bueno, se va a estar presentando mi cuñado Sebastián Pesnik. Sí, el día sábado 18 de septiembre a las 20:30. Uh-huh. Sería el sábado que viene o el otro. El otro. ¿No? ¿El sábado qué me dijiste? 18. Sí, es el otro. El otro sábado. En el Foro de las Ciencias y las Artes, Avenida Maipú, sí, 681, acá en Florida. Si quieren entrar a su página es www.spmusica.com.ar. Van a tener ahí un pantallazo de lo que él hace y lo muy pueden bien revivir también en el blog. No me acuerdo qué número de programa era el que vino él. Pero y no, habría que ver. ¿Se acuerda la fecha de los cascotazos del cielo aquel domingo que cayeron piedras? No, imposible. Imposible que yo me acuerde de eso. Yo pero tampoco. Si entran al blog, pueden ver en las entradas más antiguas, pueden ver, pueden repasar todos los programas, los que quieran. Y después entran a la página y ponen el menú de programas y escuchan el que les que más les llame la atención. El que les más le plazca. El que les más le plazca, sí. Exactamente. Igual, nada como escucharlo en vivo, este programa. Por supuesto, eso no, es no una tiene experiencia. Precio. No tiene precio. Por otro lado, Chiracostu, la banda de mi madre, el grupo de mi madre, estará tocando el sábado que viene, si no me equivoco, corríjanme. Sí, sábado 11 de septiembre a las 21 en Casa Matienzo, que queda en Matienzo 3136, Colegiales. Se puede reservar, no es un lugar muy grande, es lindo el ambiente, el grupo es imperdible. Yo se los recomiendo. No sé si tendrás otro chivo por ahí. Sí, tengo uno más. Que me pasó un amigo, que es amigo justamente, de Federico Gil Solá, que fue baterista de Divididos, sí, muchos años. Creo que fue el primer baterista de Divididos. Fede Gil Solá está tocando junto con Laura Ross. Laura Ross es la hija de Tarragó Ross. Tarragó Ross. Que según dice la gacetilla de prensa que me llegó a la producción, que comenzó su carrera como cantautora con Del Aire, editado en 2005, elogiado y considerado un disco renovador por la ajá crítica. Nominada dos veces al premio Clarín. Su trabajo también ha sido reconocido por grandes referentes musicales como Rally Barrio Nuevo y Peteco Carabajal, uh-huh, con quienes compartió numerosas giras como solista invitada. Bien. En 2009 salió su segundo disco, Buri, que actualmente sigue presentando. Y Fede Gil Solá comenzó su carrera musical en Estados Unidos, donde grabó su primer disco con la banda Wire Train. Oh, Wire yeah Train. Wire Train. En el 90 volvió a Argentina para unirse a Divididos, con quienes compuso y grabó Acariciando lo Áspero y La Era de la Boludez. Ah, sí, dos sí, grandes discos. Me sí, encanta. Dos disquitos pequeños, ¿viste? Pequeños, no. En 2001 editó su primer trabajo solista, Living Las Vergas, así dice la setilla, ¿eh? Muy bien. Con muy buena recepción de la prensa especializada. En 2005 salió La Suerte y la Palabra y en 2006 recibió el premio Mejor Baterista de los 20 años de Radio Rock and Pop. Esto es el jueves a las 21, el jueves, ya te digo, 16 de septiembre y el 21 de octubre en Libario Bar. ¿Sí? Esto queda en Julián Álvarez 1315 en Capital. Palermo. En Palermo, sí señor. Así que bueno, tienen esta fecha, me recomendaron mucho, me dicen que canta muy bien esta chica, Laura Ross, sí, que tiene bien una voz muy buena, no una Ross, una voz muy buena. Tenemos 5 oyentes, bienvenido oyente número 5. Vamos, vamos todavía, siguen arengando a que nos escuchen, egocéntrico.com.ar es la página web. Por favor, que tiene que pasar a todos sus contactos. Para que consigamos un gran número de oyentes y entonces el programa lo podemos hacer nosotros siempre. Exactamente. Y no, el pulpo mentira habla así porque tiene palitos. Tengo palitos en la boca. Mira, mira. ¿Son de ketchup? No, no son no, de mirá ketchup. Qué asco, ¿no? Podrías hacerlo con una papa frita que también está. Se acá, me las comí se todas. Se comió toda la papa frita. Yo y tengo bueno, mate, ¿eh? No digo, me garpa nada, ¿viste? Como en Facebook salió una foto mía con una panza prominente. Me estoy cuidando, estoy nada más que con mate. Es verdad, yo la vi esa sí, foto nada, y me reí mucho, disculpame. Me mataron con esa foto, la verdad que quedé bastante mal con todos los oyentes que creían que era una persona flaca y deportista. Bueno. Deportista sigo siendo, hoy jugué al fútbol y me fue bastante bien. Vamos todavía. Me duelen mucho las piernas y como me duelen tanto las piernas no quiero caminar más en el sendero de este programa. ¿Cómo es eso? Sino que me voy a ir hacia atrás en el tiempo. Sí. porque tenemos muchísimas cosas para comentar con ustedes con respecto al olimpismo. Bueno, cosa, ahora vamos a... que el deporte olímpico todavía faltan 2 años para los próximos Juegos Olímpicos, que son en Londres. Sí. ¿Sí? Pero tenemos muchas cosas y viejas, ¿eh? Bueno. Viejas, viejas, viejas. Entonces vamos a separar hacia tu, digamos, tu sección, propiamente dicha, aunque este programa es tuyo ahora. Es nuestro. Vos sos mi wingman. Pero hoy es el programa de Day. Day armó su digamos, su schedule del programa, cómo viene la cosa. Yeah. Y bueno, lo vamos a llevar a su ritmo, a ver qué les parece. Bueno, con ustedes, Day Portes. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. No sé si te va a salvar la vida, pero por lo menos te va a entretener un ratito. Sí. Es son lindo. Anécdotas de los Juegos Olímpicos que usted sabe que son antiquísimos. Ajá, sí, sí, sí. Por ejemplo, la primera anécdota es que en el 86, usted me dirá, en 1986, no, 1886, sí, sí. Por iniciativa del barón de Coubertin, holy compitieron shit. 200 hombres representando a 14 países. Ajá. Hasta las de Atenas en 2004. Solamente las dos guerras mundiales, la que ahí se inició en el 14 hasta el 18, la primera, y la del 39 al 45, la segunda, han sido capaces de suspender unas olimpiadas. Claro. O sea, fueron los únicos dos eventos, digámoslo así, claro. A nivel historia y mundial, sí, sí. Que lograron interrumpir unas olimpiadas. Que siempre, ¿sí? En el inicio de las olimpiadas se representan con que como que hay un maratonista corriendo y va pasando por las distintas etapas y cuando llega a esa etapa se cae. O llega, tipo, ese... Sí, es así, no sé, bueno, tipo, llega el 30 y pico. ¿Se no tropieza, dice usted? Claro, se cae a propósito, digamos. Se cae, se tira al piso y dicen, bueno, este año no hubo olimpiadas. No lo por sabía, tal cosa, claro. Y se para de nuevo y sigue corriendo. Usted dice, en digamos, el recorrido que lleva la llama olímpica alrededor del mundo, que viaja por todos los países. No sabía eso, la llama olímpica. Sí. En realidad traza todo un recorrido desde el lugar de la última olimpiada hasta el de la próxima. Claro. Va pasando, hay un chaboncito corriendo, personalidades, digámoslo así. No, pero esto es más bien como la presentación del que hacen como todo un show, ¿viste? Un show antes de que empiece. Ah, okay. Sí. Todo el show que después vienen todas las, ¿cómo se llaman? Las agrupaciones de deportistas con la bandera que representan. Sí. Que ahora no me acuerdo cómo se define eso. Bueno, pero siempre hay como una presentación que de un maratonista que va pasando por todas sí, la ceremonia inaugural. La ceremonia inaugural, claro. Sí. Y en esos momentos en los que no hubo, no hubo esta ceremonia, el tipo se tira y dicen, bueno, año estuvo... Digamos que se puso a descansar en el camino. Claro. ¿Usted se acuerda de las de Beijing, de los últimos juegos? Sí, que fue un laburo chino impresionante. Exactamente, laburo chino. Hubo polémica en esa presentación. Yo me acuerdo algo de una nenita que cantaba. Exactamente, la nenita, aparentemente eso. La nenita que cantaba no era la nenita que estaba que ahí. Sonaba la voz de la nenita, no era, digamos. Claro. Aparentemente la nenita que cantaba muy bien, era, según dijeron, fea. Claro, a mí no, la verdad que... Yo no la conocí. Creo que la tuvieron en un cuarto oscuro y le dijeron, le prendieron la luz y dijeron, grabá, ya. Ya. A látigo limpio. Y aparentemente la nenita grabó y la que apareció en el campo, digamos, era presentándose, una chica linda. Claro, una chinita linda que impostaba su voz. Claro. Pero no era la verdadera dueña de esa voz. Entonces, aparentemente se armó polémica. Dicen que también en la televisación, que fue... El pulpo acaba de comerse... ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo pasó esto? No lo puedo creer. Literalmente comerse el micrófono. Está sangrando su labio en este instante. Atención. No, mentira. No se asusten que no pasó nada. Pero pasó algo muy idiota. O sea, si estuviéramos en televisión estaría sufriendo de la vergüenza. Saldrías en Zapping y en TVR en todos esos programas. Mucho. Decía, parece que en la televisación, que fue para más de 220 millones de personas, la televisación... también pusieron imágenes de fuegos artificiales que en el estadio no se veían. Ah, mirá vos. También. Lo que sí hay que destacar es el muchacho corriendo por la parte alta del cilindro del estadio. Sí. con un papiro que se iba, obviamente una imagen de un papiro que se iba proyectando en esa pared, sí, y se iba desplegando, y el muchacho iba corriendo atado de una soga en posición horizontal, digámoslo así. Complicado. Realmente complicado, pero quedó muy bueno. Eso es lo que más me acuerdo de esos Juegos Olímpicos. Sí, sí. La bandera olímpica también fue creada por el barón de Coubertin. Ajá. Y dice que es blanca con 5 aros unidos y cada aro representa un continente. Claro. El aro, sí, el amarillo al asiático, el azul al europeo, el aro negro a África, el verde, no sé por qué, el verde a Australia y el rojo. No, el amarillo tampoco. A las Américas. Sí, el amarillo, bueno, pero los asiáticos, viste, la raza amarilla se lo dice. Sí, sí. Bueno, eso, los africanos son negros. Para mí no existe. ¿Qué representa? Para mí somos todos un pueblo. Sí, claramente. En los primeros juegos de la era moderna, el griego Aristides Constantinidis destrozó su bicicleta contra una pared en los en el kilómetro 87 en ruta, en la prueba de ruta, de ciclismo en ruta. Y siguió. Agarró una del público y siguió. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Eso es ser grande. Eso es el espíritu. ¡Qué grosso! Hay un español que se llamó Pedro Pidal, que digo se llamó porque compitió en los Juegos de 1900. Así que sí, no, sí, creo, sí. Logró el segundo puesto en el tiro al pichón en los Juegos de 1900 en París. Facilitame tiro al pichón. Nada, lanzaban una paloma al aire. ¡No! La paloma volaba y había que bajarla de un tiro. ¡No! ¿Cómo no? Es que no habían inventado. Ahora se reemplazó el pichón por los discos. Por los discos, claro. Unos discos de anaranjados. ¡Pichón! Sí, pobre pichón. Pasa que, yo te explico por qué el pichón. Porque el pichón, cuando recibía el impacto, se desprendían, sí, plumas. Entonces se aseguraba que había sido dado, claro, en el blanco. Claro, el disparo. Eso era práctico. Lo reemplazaron, como corresponde, en vez de matar animales, por un disco que tiene una especie de resina, sí, de color anaranjado. Entonces, cuando el disparo impacta en el disco, larga una resina del aire y, claro, se da cuenta, está, de que, claro, de que impactó. Bueno, por lo menos no mataron más palomitas. Sí, sí, eso, ¿no?, está bueno. ¿Sabés qué le dieron de premio a este muchacho? ¿Qué le dieron de premio? Un par de calcetines. No sé. Yo me pregunté lo mismo cuando encontré esta información. Un par de no sé, se ve que estaba descalzo, pobre. Y no les alcanzó tipo, para las zapas. No tiene sentido. O sea, darle zapatillas o algo, no sé. Sí, zapatillas hubiese sido mejor. Bueno, le dieron un par de media al pobre español. Dice que, otra anécdota más. Hasta 1908, los ganadores recibían una medalla de plata. Sí. ¿Sí? Los segundos se llevaban una corona de laurel. Sí, que no sé por qué no se la dieron a este español, porque y le dieron, claro, un par de medias. Le dieron un par de medias. Claro, y no había premio para los terceros. De todas formas, las medallas que se entregaban a los campeones no eran de oro, sino de plata bañada, ¿no? Claro, sí, sí, sí. No había, no estaban para tirar mantequilla. Ahora es oro puro, esto es un tipo eso bronce. Dice, yo la verdad no, nunca vi una, ni la tuve en mis manos, así que no, sí, podría asegurar. Yo sí, ¿sabes? No, mentira. ¿En qué disciplina? En tiro a la zambuca. Claro, no, vos tenés varios brazos, entonces pudiste aprovechar, claro, la pude, fuerza de todos. Ahí nomás. Fred Lords ganó la maratón de 1904, ¿sí? Uh-huh. En los Juegos de St. Louis, esa que abajo hasta Missouri, bueno, sí, St. Louis. Pero poco antes de la entrega de medallas se descubrió que había ido un automóvil desde el kilómetro 14 hasta la cercanía del estadio. Y por la 66 agarró. Claro, tipo, agarró por la 66, porque creo que era hasta Missouri nomás. Y chavos, se subió un auto. Cualquiera, ¿no? ¿Qué hace, loco? Se calculó que habrán sacado la medalla. En Londres de 1908, Geo André, en el tercer y último intento del salto de pértiga. No tengo ni idea qué, no es la pértiga. No sé qué es pértiga. Tendré que haber buscado antes qué era la pértiga. A ver qué es pértiga. Escuchá lo que dice, porque yo lo saqué de una página española. Es una garrocha, la pértiga es una garrocha. Debe ser. Se le engancharon los bombachos con el listón. ¡Los bombachos! Tenía bombachos. Y, sin embargo, llegó segundo y obtuvo la medalla de plata. Aparentemente terminó de saltar, hacer ese salto en bolas. En pelotas, claro. Y claro, le sacaron la medalla por obsceno. Sí, quizás si era un salto en largo, póngale que usted tiene que dejar la marca en la arena, y la marca que está más próxima a de donde se salta es la medida real de lo que se toma. Sí. Una de esas, este muchacho, con su tercer pierna, marcó más adelante. Decía, la primera muerte de un deportista olímpico. Sí. Ocurrió en los Juegos de Estocolmo en el 1912, ¿sí? ¿Sí? El lanzador Lázaro se llamaba. Ah. El lanzador Lázaro murió durante el maratón a causa de un intenso dolor. Aparentemente, uf, sí, la quedó ahí. Le dolió maratón muchísimo. Y sí, no sé de dolor de qué. Si tenía dolor en el pecho, podemos intuir más o menos qué fue lo que le pasó. Sí. En París del 1920, Rudolf Bauer lanzó su disco con tanta fuerza que acabó dándole al público en varias ocasiones. No, no, más de una el tipo se sacaba. Claro, por eso ahora compiten en una cancha de fútbol larga. Claro. Porque evidentemente hay que proteger al público. No pueden andar cabeceando discos o balas. Claro. Las primeras mujeres compitieron por primera vez en 1928 y seguían las dudas de si tendrían aguante. Aguante físico. Aparentemente ellos, los organizadores, intuían que las mujeres no iban a poder dar con la talla para la prueba. Claro. Pero bueno, aparentemente le dieron el ok y lo demuestran día a día, ¿eh? Sí, sí, sí. Realmente compiten muy bien. Y está el caso de Semenya, que ya lo comentamos acá, creo que el año pasado. ¿Se acuerda la corredora? La jamaiquina. Creo que era sudafricana o algo así. Que aparentemente era un hombre, eso dicen. Sí, sí, que entró en discusión, sí, ya me acuerdo. Se hicieron análisis, estudios, creo que se terminó diciendo que no, que en realidad tenía genes femeninos y sigue compitiendo. Genitales masculinos. Sí, aparentemente, no se sabe bien, sí, algún pero tipo sigue, de... sigue compitiendo, ¿eh? Sí, sí, sí. El mes pasado en el Mundial de no sé dónde, yo sé que compitió y ganó, obviamente en su prueba ganó con mucha holgura. Así que bueno, sigue compitiendo. Bueno. El equipo español de hípica logró en los Juegos de Ámsterdam de 1928 la primera medalla de oro del olimpismo español. Ah, mira. Esto porque es una página española, como había dicho. Sí, sí. Entonces lo resaltan como un hecho, realmente importante. Sí. En ese mismo Juego Olímpico, en el de 28, la alemana Hilde Schrader se le rompió el bañador y dejó un pecho visible. Ah, en el 28 pasó. En el 28 esto. Pasó. O sea, un quilombo bárbaro. No, ¿sabés qué le pasó? Le dio tanto pudor que quiso terminar cuanto antes y ganó. Esa fue la razón. Esa fue la razón de su victoria. Aparentemente era malísima nadando. Claro, tengo que. Claro, tengo era la bracear, se ahogaba la mina. Bracear por la mi teta. Claro, dijo, no, esto es por el honor. Claro. Y se mandó a los pedos y ganó. En los Juegos de Los Ángeles de 1932, el ciclista italiano Evelardo Pavesi ganó el avellutamiento normal de la prueba de 100 kilómetros en ruta. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué lo ganó? ¿Por qué? Por un buen plato de espagueti que comió sin dejar de pedalear. ¿Qué? No, pará, esto es inusitado, no se puede creer. Dice que el chabón venía andando y le dieron un plato de espagueti. Ahí nomás. Claro, el chabón no paró, se llevó el plato así de un saque y entró a darle al espagueti mientras pedaleaba. Qué groso. Y dicen que eso fue lo que le hizo ganar. Sí. Esas son las historias, esto es del 32. Carbohidratos a pleno. Usted sabe que las historias se van agigantando con el paso del tiempo, claro, ¿no? Exactamente. Como el famoso gol de... Yo insisto en que el gol de... se me fue el nombre. Ah, ¿de quién? ¿En un mundial? El gol de Racing, ¿no? Ah, el de Chango Cárdenas. De Chango Cárdenas, yo insisto en que ese gol es... Es ese gol, no se agigantó ni hacia el chico. No. Es ese gol. ¿Usted se acuerda que nosotros habíamos puesto... en uno de los primeros programas de la segunda temporada en la historia de Racing... Sí. Sí, habíamos sí, puesto vimos. El video de ese gol del Chango. Chango Cárdenas. Que fue aproximadamente 28 metros, creo que fue el gol. Sí. Pero la gente de Racing dice que fue de mitad de cancha. No, contra bueno. El Celtic en la final de... Para mí es un montón igual, 28 metros. Es mucho. De primera, qué sé yo. Bueno. A ver, le digo un par más. Contando. Le digo un par más. Dale. En los Juegos de Los Ángeles del 32 decíamos lo de Abelardo Pavesi. Voy a leer otro, mejor. La autopsia, escuche esto. La autopsia reveló que la polaca Stanislava Balasiewicz, medalla de oro en los 100 metros en Los Ángeles de 32, sí. Como decíamos recién, el caso de Semenya, tenía genitales masculinos. Ah, para el aire. Aparentemente una vez que falleció y pereció. ¿En qué año fue esto? Esto fue en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1932. Ah. Ella había ganado medalla de oro. Mucho más polémico. Mucho más polémico, sí, en ese momento me imagino que habrá causado un revuelo. Le digo un par más. La plusmarquista de los 100 metros llanos, Walla, debe ser africana, sí. Pidió en 1936 que la ganadora, la norteamericana, Helen Stephens, se desnudara para comprobar que era una mujer. Oh, pará, no. Le pidió, sí, dijo, no, pará, quiero ver. Yo quiero ver, le dijo. Pará, ¿qué quiero ver? Yo quiero ver. ¿Y sabés qué? Lo hizo, se desnudó. ¿Se desnudó ahí nomás? No sé si ahí nomás, pero calculo que en el vestuario. Claro. Le dijo, mirá, ¿ves? ¿Ves? Le dijo. Mirá. ¿Tienes alguna duda ahora? Dijo así, y así, y no se sabe qué pasó. Tendría que comprobarlo. Claro. Y no hay reporte fílmico de la época, así que no sabemos si realmente era o no una mujer. Es verdad. El nadador Jean Boitux hizo prometer a su padre en las Olimpiadas del 52 que le dejaría casarse con su novia si ganaba. Ah, ¿y ganó? Claro, se ve que el padre no lo dejaba casarse. Sí. Lo logró, sí, ganó. Ajá. Y su padre se tiró al agua vestido y con boina para felicitarlo. ¡Qué grande! Ah, qué alegría. Y con boina. Claro, ahí nomás llamaron a un cura y lo casaron. Claro, qué una alegría bárbara. Qué la última. El primer nadador que se rapó para ir más rápido fue el alemán Lampe. Sí. Luego subió al podio con peluca. Se ve que no le gustaba estar pelado. Y te puso una peluca para recibir la medalla. Una cosa de loco. Estas cosas, viste, yo la verdad que me entretengo muchísimo. No sé ustedes, oyentes queridos. La verdad que son cosas muy raras. Tenemos 8 oyentes, bienvenidos, 6, 7, 8. Vamos que bien, no es el programa. 6, 7, 8, no. La radio ataca, grande pulpo. La gente lo aclama. Qué grande, vamos todavía. Lo aclama por cosas como esta. Por ejemplo. ¡Sí! Brillante, como siempre. Increíble, ¿no? Increíble. Ah, esas manos que tiene ustedes. Vamos a ir con un temita. ¿Vamos con un temita? Sí, después tenemos, si nos sobra tiempo, tenemos muchas más de estas cositas olimpísticas. Vamos a ir con un tema que amerita la temática del programa. Bueno. Es un programa deportivo en su, esplendor. Y tenemos una canción de la Bersuit. Bueno. Tiene que ver con el deporte, tiene que ver con el fútbol. Este tema me gusta mucho. Me gusta mucho ese tema, entonces lo va a disfrutar. Esto es la Bersuit del disco Hijos del Culo. Dale, toco y me voy. Que sueño se hace realidad o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile, te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una casa. Llorar, se ha terminado el festival. En un picado cualquiera, mi alma se echa a rodar. Este es el juego que siento y no pienso parar. Yo pongo el cuerpo hasta el final en una cancha. sentís sucia, arrugada, con olor a la cotorra. No te preocupes, ahora tenés un producto que te saca esa cara de que tenés. Jabón para polvo la parió. Para esos momentos clave en donde te preguntás cuándo te van a c***ar como corresponde. Jabón para polvo la p*** que te parió. Y nadie se va a dar cuenta de cuándo fue la última vez que te c***aron bien clopada. Si llamás ahora te regalamos un libro de chistes fáciles para que putees de lo lindo. Jabón la p*** y hacete c***ar por medio plantel de Lanús. Upa, escucha esto, ¿eh? A ver. Escucha. Es un género de música electrónica que se llama drum and bass. Y nada, es ese. Básicamente está constituido de ritmos de hip hop. Mirá, mirá cómo entra, ¿eh? Muy lindo, muy lindo. Está constituido de ritmos de hip hop aceleradísimos, ¿no? Está como, como, no sé, el doble de la velocidad. Pero lo sorprendente de esto es que lo toca un tipo. Ah, no es una maquinita. No es una maquinita, es un tipo. Qué bien. A ver, sube un poquito. Virtuoso. Un virtuoso, un virtuoso. Pero lo mejor, a mí me parece que la idea de hacer esto en vivo es muy buena, o sea, nunca se me había ocurrido hacer algo así en vivo. Y la verdad que este tema me encanta a mí, lo podemos dejar como cortinita para ir hablando. Sí, cómo no. Y yo, es un regalo mío para vos, del Pulpo para Day, con amor, Pulpo. Firmadito. Este tema me gusta mucho y bueno, pero quería, vamos a escucharlo un poquito más. Dale, dale. Complicado para tocar en vivo, Complicado para tocar en vivo. Complicado, sí, porque sí. Tenía que tener mucha velocidad en las manos y cuántos temas puede tocar seguidos. Y este tipo es una técnica suya, o sea, no sé si habrá algún baterista por ahí, que sabrá de Jojo Mayer. Jojo, ¿se llama así, muchacho? Como, ¿viste como mojo técnica? Jojo. Jojo, sí. Mayer. Bueno, se llama así, Jojo Mayer el tipo. Es un yankee que toca la batería y desarrolló una técnica para poder hacer esto y tiene un feeling muy interesante, está bueno. Ah, bueno, muy bueno. No, le vamos a pedir a ver si la gorda se conecta al Skype, así sí, la podemos que, llamar. Tenemos que hacer la parte videística de ese programa. La parte videística. Que ella también lleva adelante. Sí, a ver si está por ahí. Un mensajito por el chat también. Necesitamos de su presencia, señora gorda. Presencia aquí. Bueno, vos, por lo pronto, ¿sabés más o menos de qué viene el video? Sí, yo quería que lo cuente ella, pero. Pero lo que te voy a adelantar es que es una. A ver. Es una deportista olímpica. Sí. Sí, que realmente marcó una época. Sí. Especialmente en lo que es ejercicios de piso. Sí. Barras paralelas. Claro. Potro. No del potro, No del potro. Bueno, creo que anillas también. Y es una, creo que es la única o una de las primeras, o no, sí, sí, una de las primeras que tuvo 10 perfectos. ¿10 perfectos? Interpretación, sí. Ah. Sí, que no es poca cosa. Pero en un juego olímpico. Tenía, en ese momento creo que tenía algo así como 14 años. Ah, mirá vos. Chiquita. Sí, chiquita, chiquita. Pero realmente un talento sorprendente. Y hoy me enteré, acá la gorda me escribe por chat que dice que no encuentra el Skype. Ah, no encuentra. Uy, Dios. Sí. Y lo escribió, Skype, tipo, lo escribió como. Skype, con claro, e. Como jabón para lavar la ropa. Es claro. Una genia, quiero decírtelo en este momento, sos una genia. ¿Y qué hacemos? A ver, gorda, dale. Tiranos gorda, una lo puede descargar, es gratuito, se descarga rápido porque no es un tema muy pesado, me parece. No, no, es de uso libre, además, el Skype. No queremos acá chivar. Yamaname. Yamaname. Yamaneme, escribe, con muchas E al final. Que la llamemos, pero ¿a dónde? No sé. Al teléfono, tal el vez. ¿Por Skype al teléfono? Sí. ¿Pero tenemos crédito para esto? Sí, tenemos 8 pesos de crédito. 8 pesos con 61, que te cobra muy poquito el Skype. No podemos llamar, pero el tema de llamar con Skype es un juego. Hay que marcar algo raro. Hay que hacer algo raro ahí. Vamos a probar.

Hemos vuelto. Estamos. Mientras en este instante, preciso instante, River empata 0-0 con Vélez y Banfield empata 0-0 con Tigre. Ajá. Y mientras esperamos la presencia vía Skype de nuestra señora gorda videística, sí, que calculo que debe estar descargando en este momento, no, no creo que pese mucho el Skype, debe pesar 15 megas. No más que ella no pesa. Más que eso no. Vamos a ir con la historia de las Leonas, porque este furor que hoy despiertan estas chicas y que vienen despertando, ¿sí? No es nuevo. Tenemos el Mundial en Rosario, tenemos la el enorme orgullo de tener el Mundial en Rosario, en una cancha que está realmente muy buena, en una televisación, sí, ¿no?, que para mí superó mis propias expectativas, porque la generación de la señal la tiene Canal 7, ¿sí? Sí. Con todos, supuestamente, móviles nuevos que compraron. Usted vio que la señora, no sé si ve mucho fútbol para todos. Sí, veo, qué sé yo, cada tanto algún partido lo veo, pero bueno, sí, me doy cuenta que la televisión es bastante pobre. En cuanto a imagen y en cuanto a ribetes técnicos, digamos. Sí, así. Sí, es verdad. A veces se pierden jugadas por repeticiones. Por repeticiones tiempo, absurdas, sí. Los relatos no son de lo mejor tampoco. Pero no, bueno, pero eso siempre pasó, lo de los relatos siempre pasó. Siempre hay alguno, sí, que relata por supuesto, feo. Aparte sí, y aparte es una cuestión de gustos, ¿no? Hay gente que le debe gustar a Araujo y también. Ayer Araujo, por ejemplo, ayer comentó el partido Araujo. No lo relató. ¿Lo comentó? Porque evidentemente algo pasó con Julio Ricardo, debe estar enfermo o algo así. Que no se presentó a trabajar. ¿Y quién relató el partido? Lo relató el muchacho este, que no me acuerdo el nombre, que es uno de los relatores del pueblo. Claro. El relator del pueblo oficial es Araujo. Decíamos, la televisación de los partidos no es gran cosa, pero la generación de la imagen, que es para todo el mundo. Sí. ¿Sí? El responsable, claro, de la imagen hacia todo el mundo es de Canal 7. Canal 7. Y es bastante buena. Tienen móviles nuevos y aparentemente creo que son digitales, así que, ajá, ya con nueva tecnología. Se puso una moneda ahí por parte del gobierno. Y tenemos el honor de transmitir hacia todo el mundo un mundial que muestra a Argentina fuerte. Muestra a una selección sólida desde lo táctico y en el juego, especialmente de mitad de cancha hacia atrás. Y de mitad de cancha hacia adelante tiene a Luciana Aymar, que como decíamos antes, ayer hizo un gol que es realmente un golazo. Sí. Un golazo espectacular. Fue el segundo de Argentina, ayer le ganó a China 2-0, dejó a China afuera. Hoy ganó Holanda. Holanda es el rival más fuerte que tiene Argentina, sin ningún lugar a dudas. Creo que Argentina vuelve a jugar mañana o el martes. El martes juega con Corea seguro, creo que porque hubo mucha lluvia esta semana. Se suspendieron partidos, así que Argentina va a jugar el martes. Pero ¿cómo arranca el mito este excelente seleccionado de hockey femenino? Leonino. El hockey, a todo esto, fue introducido en la Argentina por inmigrantes ingleses a principios del siglo XX. ¿Sí? Los sobre césped, equipos, ¿no? Siempre sobre césped, estamos hablando, sí. Los primeros equipos de mujeres se formaron oficialmente en 1909, ¿sí? Ya llevamos más de 100 años, 101 años desde que las mujeres juegan este deporte en la Argentina. En el 97, la Confederación Argentina de Hockey designa a Sergio Cachito Vigil, que anteriormente fue jugador de la selección nacional masculina, sí, para que se haga cargo de el equipo de la selección argentina de hockey femenina. Bajo su dirección, las Leonas alcanzaron su primer título en la Copa Mundial de Hockey, sus primeras medallas olímpicas, sus primeras medallas del Trofeo de Campeones y muchos otros logros. Ah, viene una historia fuerte. Desde el 97 para 97. Acá. Sí. El equipo pasó de tener una audiencia algo limitada a ser una sensación nacional, con algunas de las jugadoras incluso que aparecían como modelos en campañas publicitarias. ¿Sí? Y ahora también, sí. Ahora también la vemos a Luciana Aymar vendiendo todas cremas para la cara, por ejemplo. Desde el año 98, que finalizaron las cuartas en la Copa del Mundo disputada en Utrecht, en Holanda, el seleccionado femenino de hockey sobre césped no baja de esa posición. Desde el 98 no baja del cuarto puesto. Claro. En cualquier disciplina, competencia en la que se dispute. Siempre ahí, tocando semifinales. Pero fue recién en el 2000, en las Olimpiadas de Sydney, cuando adoptaron para siempre el nombre que se convirtió en un sello, las Leonas. La historia de las Leonas habría que remontarla por lo menos al 97, como decíamos antes. Pero en el 2000, en los Juegos Olímpicos de Sydney, por la historia de tenacidad que había desarrollado el equipo, eligieron una leona como su símbolo. La Argentina jugaba contra el poderoso equipo holandés y ellas eligieron esta ocasión para poner esa imagen en sus camisas por primera vez. El logo fue diseñado por Inés Arrondo, que era jugadora de ese equipo, hoy ya retirada. y representa una leona lista para atacar. Ese es el logo que tienen en su claro. pecho. La Argentina ganó ese encuentro frente a Holanda y finalmente ganó la medalla de plata, ¿sí? Porque perdió la final. El nombre también se vincula, creo que con Australia, pero la final de esos juegos. El nombre también se vincula con la denominación del equipo de rugby masculino que se conoce como los Pumas, ¿no? Claro. Digamos que hay una relevancia. Y el hockey y el rugby siempre estuvo unido porque se dice que los rugbyers levantan muchas jugadoras de hockey. Sí, sí. En los terceros tiempos. Es como asociación directa, ¿no? Uno dice. Exactamente. ¿Por qué en no? En los tiempos en los que los rugbyers toman demasiado alcohol y parece que en los clubes, en esos mismos clubes juegan las chicas y van al tercer tiempo, ¿viste? Escuchá, me voy a comer un palito de nuevo. Yo no entiendo cómo todavía no te comiste todos los palitos. Porque son muchísimos. Si vos te fijás, los palitos salen 6 pesos. Y la bolsa es muy chiquita. Y vos decís, ¿cómo una bolsa de palitos puede salir 6 pesos? Sí. Abrís la bolsa de palitos y se llena de palitos. No te podés terminar una bolsa de palitos. ¿Es una teoría tuya o es posta? Porque no, es posta. Muy amante del palito. Mira, fíjate. Mirá cuánto queda todavía. Quedan un montón. Bueno, después cuando suene el otro tema le voy a entrar a los palitos. Bueno. Porque ahora me diste un poco de tentación. Mirá, y ahora tenemos a nuestra gorda ya conectada al Skype. Está conectada, buenísimo. Así que podemos hacer el traspaso, si no te queda más información sobre las leonas. Me queda. Vamos a darle a eso. Me queda, pero después ya pegadito mandamos algo y sale la gorda. Y dale. Decíamos, entonces, que de su vinculación con los Pumas, ¿no? El nombre, el apodo en realidad. Sí. Inmediatamente después de conseguida la plata olímpica, ¿sí? En esos juegos, llegaron 2 años seguidos bañados de oro. Una metáfora. Exactamente. De que ganaron oros. Bueno, pero hay que, viste que uno que tiene que escribir en una redacción se tiene que esperar. Claro, se tiene que poner. El equipo obtuvo el Champions Trophy en el 2001 en Amstelveen, Holanda, y en el 2002 obtuvo ni más ni menos que el Campeonato del Mundo disputado en Perth, en Australia. Sí. ¿Sí? Ese mismo año, 2002, salieron segundas en el Champions Trophy también. Claro. El Champions Trophy no es como el Mundial, sino que se disputa todos los años. Claro, es como la frecuencia de los torneos internacionales en el hockey es más parecida a la del tenis, ponele. Sí, como que hay torneos grandes siempre. Hay un torneo anual que es importante, que es el Champions Trophy. Claro. Después el Mundial es creo que cada 4, deberá ser. Los logros más significativos de este equipo... el plantel actual, si bien tiene algunas jugadoras históricas, también muestra una renovación, eso es importante, ¿no? Mantiene el brillo esa renovación, esas chicas nuevas que van surgiendo, porque, por ejemplo, Aisega no está más, Rognoni, que fue una de las fundadoras de las Leonas, no está más, pero eso, aparecen chicas nuevas todo el tiempo y de con mucho talento. Figurosas, claro. La obtención de las 2 medallas olímpicas más, esta vez de bronce en Atenas y Beijing en 2004 y en 2008 respectivamente. Sí. La obtención de los últimos 2 Champions Trophy, el 2008 en Mönchengladbach, Jesús en Alemania, y el pasado abril creo que fue, en Sydney, Australia, venciendo la final por penales al equipo local. Claro. Las malas noticias se repiten, no hay otra alternativa que preocuparse, y sobre todo ocuparse para intentar modificar la realidad que la genera o la provoca. Escúcheme y sígame, ¿eh? A ver. Diferente es cuando las buenas noticias son las que se reiteran. Además de generar una sensación de satisfacción, también resulta interesante comprender el porqué de los fenómenos que quedan marcados a fuego en el colectivo imaginario. Y de eso se trata el andar de las leonas a través del tiempo. Porque no son ellas simplemente unas chicas bonitas que practican un deporte con camisas entalladas y minifaldas, que responden a las tiranías del marketing actual, y tampoco son una selección que apenas tuvo sus 15 minutos de fama en un torneo de difusa importancia. Las Leonas, con todos sus éxitos y medallas, son la cara visible de un proyecto a largo plazo, que eso es lo importante y lo que yo quería destacar cuando se me ocurrió hacerlo de la historia de las Leonas. Tengo el culo en el agua. Estoy anonadado. Muy bien. Una gran reacción. Lo pueden usar. Una gran reacción. Sí, yo se lo saqué a algún amigo. Gente 13 dice camisetas mojadas por la lluvia. Excelente. Vamos todavía. Está muy bien. Eso es lo que yo quería rescatar cuando se me ocurrió lo de las leonas. Porque es un maridaje importante. Epa. Es un maridaje importante, decía. Entre lo que es una apuesta a un grupo y una apuesta a futuro, ¿sí? Sí. Digamos, si trazamos un paralelismo con el fútbol, realmente vamos a encontrar muy pocos puntos de contacto. Por ejemplo, hablando de selecciones nacionales, las Leonas lo que tienen es un proyecto a largo plazo. Es una idiosincrasia, una forma de manejarse, y todo eso fue por manos de Sergio Vigil. Sí. Sergio Vigil hoy actualmente está trabajando en el hockey de River. Está contratado por River, trabajando en el hockey con las chicas y con también con las selecciones, los equipos masculinos de River. Ah, mira vos. Sergio Vigil le pone especial énfasis sobre todo a lo que es el grupo humano y a lo que es la forma de manejarse, tanto dentro como fuera de la cancha. Ya. Suena a no sé, algo utópico o quizás algo afrancesado, quizás en su hablar. No, pero bueno, ¿funciona o no funciona, muchacho? Está, ¿qué quedamos? Está claro que sí, que está sí claro funciona. Que sí. Y en todos los lugares donde pasó Vigil, tanto en clubes como hoy está en River y en otros clubes con los que también tuvo la oportunidad de trabajar, como en la selección nacional, sí. no hay persona que hable mal de él. Claro. Y principalmente por lo que él genera en el grupo y por los, digamos, los valores que transmite. Valores de compañerismo, valores de fair play, valores que tengan que ver con la, iba a decir caballerosidad deportiva, que quizás no entra en las leonas, claro. Pero se entiende el término. Sí, ¿no? Sí, se entiende, se entiende. Eso es lo, me parece, lo más rescatable de todo esto. Lo que representa, la imagen que representa ante nosotros, ese grupo de personas, ese grupo, ese equipo, ese grupo de amigas, quizás hasta en alguna oportunidad, cuando hubo un problema interno en el plantel, se separó de cuajo al quien instigó el problema, claro. Fue el caso de Cecilia Rognoni. Sí. Cecilia Rognoni era considerada en su momento la mejor líbero del mundo, sí. en cuanto a hockey se refiere. Y la mejor jugadora del mundo creo que fue en 2002. La mejor jugadora del mundo. Resulta que Cecilia Rognoni tuvo un problema interno con el plantel y aparentemente ese problema interno la llevó a dejar de pertenecer a ese grupo. Ah, mira vos. Y no destembló el pulso para sacarla, no puede pasar, por ejemplo, en una selección de fútbol nacional. Donde más que nada... los nombres son los que están antes que las personas en muchos casos. Así que nada, me parece que es para rescatar, es para pensarlo también. En una nota hace poco a Vigil se le preguntó si se podía trazar un proyecto parecido para el fútbol en la selección nacional y lo que dijo Vigil fue que es imposible. Por las presiones que hay, por el marketing que genera el fútbol, por la plata que mueve. Y dijo algo que es muy cierto, dijo, los chicos a los 13 o 14 años tienen la presión del club para firmar un precontrato para que pueda quedar ligado legalmente al club. La presión de los padres. Claro. Sí, que ustedes saben, la mayoría o gran parte de los jugadores de fútbol son de estratos sociales más bajos y lo económico pesa y mucho. Y las familias ejercen esa presión sobre los chicos. Cuando están jugando en divisiones inferiores. Sí, seguramente. Y después tenés los representantes, que son los que andan todo el tiempo atrás tratando de encontrarle el negocio y tratar de venderlo a los jugadores. Messi se fue con 14 años al Barcelona. 14 añitos. 14 añitos. Y no es Messi, no es el único, son muchos. Sí, seguro. No, el mercado es cruel, es muy difícil moverse esa manera tan suelta pasó en el hockey. Bueno, también es cierto que el hockey como que empezó a tener esta preponderancia hace poco, ¿no? Sí, es relativamente nuevo. Antes era una selección que competía y tenía suerte de dispar. Claro. Pero desde el 97 para acá realmente es un cambio diferente. Ritmo. Y bueno, nada, Vigil decía eso, ¿no? Que es imposible, con la cantidad de presiones que hay en el fútbol y con el marketing que se maneja, es muy difícil trazar un paralelismo y hacer un plan como el que hizo él en las Leonas. Sí. Así que felicitaciones a las Leonas que están jugando el martes, creo. Contra Corea. Y bueno, nada, ojalá que puedan llegar a la final y ganarla. Como están jugando, es posible. Holanda es un rival complicado. Siempre lo fue. Pero bueno, yo imagino que esa final, ¿no? Holanda-Argentina para el próximo fin de semana. Veremos qué pasa. Lo vamos a ver. Si tenemos más tiempo después, terminamos con el capítulo de las Leonas. Si tenemos más tiempo después, tenemos más apostillas olímpicas. Apostillas olímpicas. Si nos da el tiempo, igual bueno. Son las 9 y se viene la gorda. Se viene la gorda, está por acá. A ver, acá está, mirá la gorda. Bueno, pero antes de llamarla la gorda por Skype, vamos a darle su espacio oficialmente a través del separador. Por favor. En la voz del ausente director de nuestra radio, Nicolás Gort Céntrico. ¿Qué puedo ir a ver al cine? A lo mejor me alquilo una peli y la veo en casa. ¿Pero cuál? ¿Cuál? Upa, ¿y eso? ¿Se hizo de noche? ¡Uh, no! ¡La gorda! ¡Cocina! ¡Ah! Esperá, esperá que busco el traductor, gorda, no entiendo nada. El origen de esta película es italiana, es una película italiana. La película de hoy es La vida es bella. Uy, ¿para qué prendí? La vida es bella. Te decía que era el director. ¿En qué estaba? Ah, sí. ¿Qué alquilo? Acción, suspenso. Estamos aquí, en presencia de la gorda en Skype. Así ¿Olé? Es, sin cortina. Vamos a llamarla ahora. En este instante está sonando el teléfono skypero. Suena el teléfono skypero. Gorda, atendé. Gorda. A ver si suena. Dale, gorda. Me siento como Susana llamando a los participantes de... El contacto solo puede recibir... ¿Qué te pasa, che? ¿Cómo? Llamar de nuevo. ¿Cómo puede solo puede recibir? No tiene conectado el micrófono. No lo puedo creer. Esperá que le voy a decir, le voy a avisar en este momento. Mira, hola. Hola, gorda. Hola, gorda. Gorda, gorda, me atendiste. Gorda. Hola, gorda. Gorda, me acabas de atender, no puede ser que no me contestes. ¡Gorda! ¡Ah! ¡Hola! Estamos diciendo a la gorda vía chat, a ver si tiene conectado el micrófono. ¿Me cortaste, gorda? Gorda, me cortaste. En este momento estamos tratando de ubicar a la gorda. A ver, esto del Skype me molesta sobremanera. Sí, a ver, es de nuevo. Complicado. Voy a decir que River está perdiendo 1-0 con Vélez, gol del Burrito Martínez en 37-38 minutos del primer tiempo. Vélez y Tigre empatan 0-0 en 32 del segundo. Lamentablemente no tenemos a la gorda, pero estamos tratando de comunicarla. El pulpo tiene sus 8 manos en este instante al servicio de la radio. A ver, gorda, tal vez decirle que nos llame a nosotros. Yo voy a poner la cortinita y te voy a hacer un scratching y todo, mire. Perfecto. Sí, sí, escucha, escucha. Wow. Oh, increíble. Bueno, a ver, traté de... conectada y todo, dice la gorda. Bueno, decile que nos llame a nosotros. A ver, vamos a poner que pruebe. En este instante, llamando, conectada y todo, prueba a llamarnos. A ver si nos puede llamar. Esperamos la llamada de la gorda. Mientras tanto te voy a contar algo. Sí. Un chiste. No, mentira. No. Son las 9 y vamos rápido en el programa. Sí, está volando el programa. Está volando rasantemente por la ciudad de Buenos Aires y ahora, por todos nuestros radio web escuchas. Esperemos que... Ahora descalle un poquito, ¿no? Porque este tema de que la gorda... Me pinchó. Nos llama. Ahí está llamando. Me está llamando la gorda. Hola, gorda. Gorda, gorda. Gorda la una, gorda las dos. ¿Cómo les va? Hola, gorda. ¿Cómo andás? ¿Qué hay? Hola, ¿cómo andás, gorda? ¿Todo bien? Hoy, ¿no saben lo que me pasó? ¿Qué te pasó, gorda? ¿Qué pasó? ¿Vieron como cuando hay que cortar un cablecito rojo o azul y hay mucha presión? Sí. ¿Cuál cortaste? Bueno. ¿Cuál cortaste? Puse el verde donde iba el rosa y el rosa donde iba el verde. ¿El rosa? ¿En serio? Ah, claro. O sea, se estás refiriendo al micrófono donde audio, va el audio, claro. Complicadísimo. Bueno, acá estábamos con el señor Dave Portes. Hola, a ver, hola. Si lo escuchás por ahí. Hola, ¿cómo andás, Dave? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Bien, chicos, escucho mi delay, esto es tremendo. Pero escúchame, claro, entonces cerrá la radio, mi amorcito. O ponela en mute o algo así. Porque si no te vas a autoacoplar. No quiero tocar nada. Pero escúchame, cerrá la radio, Rocío. La radio, ¿estás escuchando la radio? Y tú eres un oyente menos, chicos. Pero por no favor. Pero la idea es que la comunicación se le fluya, Rocío. Dejá de hacerme tiempo muerto en la radio. Hola. Que veníamos bien. Hola. Hola. ¿La perdimos? ¿La perdimos, gorda? No, la llamada está al aire. La gorda está tildada. ¡Gorda! ¡Ay, no lo puedo creer! La llamada sigue al aire. Rocío, por favor. Chicos, no los escucho, así que... Rocío. Ahí estoy. Ahí va. ¿Ahí me escuchás? ¿Qué? ¿Sí? Escuchame una cosa, Tomás. A ver, sí, digo. Pero si apagué la internet. ¿Qué? Apagué internet y los dejé de escuchar. ¿Cómo que los dejaste de escuchar? ¿No nos escuchás ahora? sí, ahora sí, porque prendí de nuevo internet. Bueno, escúchame, entonces vamos a hacerlo con delay bueno, y todo. Paren, paren, porque nos vamos a matar. Chicos, vayamos a la columna porque Nicolás nos va a matar. Vamos a la columna, dale. Contanos un poquito de qué se trata el video, Gorda. Vamos, bueno. Bueno, muy bien. Yo lo que quería traer en realidad era un pedacito de la película de Nadia Comaneci, la película Nadia, filmada en 1984. Sí. Y pero no hay ninguna referencia, ningún registro dentro de que es, de lo que es YouTube, dentro de la era digital. Claro. Así que pude descubrir algunas escenas de compilados de las mejores performances de esta gimnasta y los traje para que lo veamos en este ámbito deportivo que encuadra el programa del día de hoy. Muy bien, muy lindo, muy lindo. ¿Le puedo preguntar algo, Gorda? Pregunte nomás. Sí, le quería preguntar cómo fue que caló hondo en digamos, su infancia esta señorita Comaneci. Bueno, data del año 95. Lo que acaba de preguntar Dey es cómo caló hondo la personalidad de Comaneci en el alma de nuestra Gorda. En realidad yo me sentí muy identificada con Nadia Comaneci, no por su destreza física, claramente, como todos sabemos, ni por su calidad gimnasta. Sí. Sino porque cuando vi la película, en una especie de maratón con pochoclo y en el sillón, la vi una cantidad de veces aproximada, o por lo menos en lo que refiere a 24 horas seguidas, deben haber entrado por lo menos 12 películas. Nadia Comaneci en un momento es muy joven, siente muchas presiones. Ajá. De parte de la madre, de parte de su personal trainer, o como antes proyectando. Se llamaba, un simple coach. Y se encerraba en su habitación para comer chocolates. Oh. No lo puedo creer. Por ahí porque no lo dejaban, entonces tenía que esconderse. Claro, qué complicado. Tenía una dieta muy estricta y no pasaba los 10 años, pobrecita. Claro, pobrecita. Y eso es un poco lo que cuenta la película, en realidad, más allá del éxito indeterminado de esta chiquilla que obtuvo los 3-10 en las Olimpiadas, que nadie lo ha vuelto a romper ese récord, claro. Gorda, lograr, y creo que ya ni se puede obtener 3-10. ¿Puede ser, Day? No sé, sí, calculo que sí. Si participa en 3 disciplinas distintas, sí. Generalmente las deportistas olímpicas tienen toda esa rutina de piso, barra, anillas y todas esas cosas. Pero, yo lo que quería preguntar era en qué año había sido esto. ¿Puede ser en la de Los Ángeles en el 84? ¿Que ella ganó los 3-10? Claro, no, México. México. ¿En México de qué año, Gorda? 89. ¡Ah! No importa. Impar ahora no. Lo vamos a buscar en Google. No puede ser, pero está bien, no le podemos pedir tantas bueno. cosas al mismo tiempo. Tanta tecnología 89. Y encima datos. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a la película. La película no, el pequeño corto editado que tenemos de Nadia Comaneci y todas sus travesías deportísticas. Gorda, volveremos contigo en unos Exactamente. Instantes. No cortes la comunicación en Skype, que es trascendental. Sí, Nico nos va a matar, che. Sí. Nunca más. No la cortes, así que ahora vamos a pasar directamente al videito. Bueno, empezando. Dale, los espero. Bueno, no tuvimos mucho éxito, no muchos lo pudieron ver bien. Gorda, ¿me estás escuchando ahora mismo? ¿Gorda? Sí. Epa, ¿y esa música? ¿Hola? Hola, ¿y esa música? ¿Esa música es la Gorda? Ah, no lo puedo creer. Está sonando... Uy, ya. Yo no. Hay un tema... Listo, ahí terminó. No, chicos. Listo. Ahí está. Ah, bueno. Hola, Gorda, de nuevo. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo ¿Le va? Gustó? Mira, nosotros tampoco lo pudimos ver muy bien, pero hubo 5 personas que lo vieron continuadamente, según dicen mi estadístico aquí. Pero nada, puede comentarnos. El problema acá El problema acá es que hay mucha gente que no tiene el plugin necesario para ver estos videos. Uh-huh. Tiene que bajarse el plugin de Flash, el último, posible, que le va a permitir ver desde la pantallita esa que tienen ahí en la página egocéntrico.com.ar correctamente el video. Claro, y bueno, por ahí la gente no sabe. Sí, claro, para la próxima tendrían que tratar de buscar eso, pero bueno, la verdad es que yo no comparto mucho la idea de este servidor, que es medio berretola, pero bueno, el negro insiste en que che, es una che, buena che. Idea. El servidor es medio berreta. No, sí, ya sé, pero vos querés que... Después el jefe se enoja, ¿viste? Yo no metería tanta púa, esto ustedes saben que después lo chequea todo, llega la noche y escucho todo. Escucha todo. Si ve que le están boicoteando el servidor, va a haber represalias el domingo que viene. Se puede mejorar. Bueno, el momento entonces deportivo de tu columna, digamos, ha pasado. Nada, vimos un par de imágenes de Nadia Comaneci en piso, en caballete y en qué otra disciplina, no sé, vos sabés más de eso. Y barra. ¿Dey está ahí? Sí, Dey también está acá. Sí, estoy acá, pero quiero ver. Quiero ver cómo te las arreglás para... Paralelas, dice Miguel. Gracias, olímpicas. Miguel. Paralelas, dice Miguel. ¿Qué decías, Dey? Te escucho con delay, ¿eh? Delay. A ver, dile, muy bien. No, te quería decir que quería ver cómo te las arreglabas para explicar las disciplinas olímpicas. Si vas al chat, hay gente que te está ayudando ya. No, pero ese no es mi especialidad. Me encantaría ayudarlo, pero me parece que es su programa. Claro, claro. Le dejo el pie para que usted pueda seguir. Está muy bien. Está repartiendo muy bien. Magia sobre el asunto. Usted ya sabe que para mí es el libro gordo de Petete. De cualquier tipo de dato relevante e irrelevante también contiene un montón en esa cabecita. Igual le agradecemos así que... el momento videístico. Lo vamos a ya subir próximamente a la página correspondiente de nuestro blog. Y nada, ojalá que te podamos ver el domingo que viene por acá sin delay. Seguramente voy a estar por allá el domingo que viene sin delay. El delay común y corriente que tengo yo de cualquier tipo de claro, procesamiento pensalístico. Complicadísimo. Bueno, Gorda, buenísimo el video para los que lo hayan visto. Una lástima para los que no. La verdad es que yo no apoyo mucho el tema del servidor, pero bueno, lo discutiremos con el director técnico de la radio luego. Bueno usted Gorda. no le serruche mucho el piso. No le conviene, me parece que hay que apegarse al servidor que nos mandan. Bueno, no morder. No genere ahí bullicio. Bueno, está bien. Bueno, Gorda, un saludo. Bueno, los grande, dejo, lo están haciendo muy bien. Muchas gracias, Gorda. Les mando un beso y nos vemos el domingo. Dale. Adiós, Gorda, gracias. Bueno, eso era la Gorda. Nuestro momento, sí, señor. Nuestro momento de video de hoy. La Gorda se lució con el video de su ídola de la infancia. Su ídola de la infancia. Descubrimos que era la ídola de la infancia de la Gorda. Por comer chocolate era la ídola de la infancia. Actualizaciones rápidas de lo que está pasando en el mundo deportivo en este momento. River empata 1-1 con Vélez, gol de Buenanote. Empató faltando un poquito para el primer tiempo. Eso termine. Le quería comentar, Viola, el accidente de moto que hubo hoy en el MotoGP. Sí, no, increíble. La máxima categoría de motos, el mundial de motociclismo. Un muchacho pobre, se llamaba, ya le digo cómo se llamaba, pues lo tengo acá, se llamaba, me sacaron la noticia. ¿Qué pasó? Me sacaron la noticia, era japonés, pobre, 19 años tenía, Yumikawa, póngale que se llamaba, ponele. Algo así, le pasaron dos motos por arriba, se cayó entrando, antes de entrar una curva y lo pasaron por arriba, pobre. Bueno, nada, las múltiples lesiones que tuvo en la cabeza y en el tórax le provocaron la muerte. Sí, realmente... para destacar, digamos, es un momento feo, especialmente para los que siguieron compitiendo, que se enteraron después. Claro, usted sabe más o menos la velocidad máxima que puede alcanzar una de esas motos. Y esas motos, 200 y pico, tranquilo, ¿eh? Sí, van rápido. Van rápido, rápido. Supuestamente venían desacelerando porque tenían que agarrar una curva, pero era una curva rápida. Una curva así rápida. Que lo pasaron por arriba. Nalbandian perdió en el US Open con Velasco en 4 sets, perdió 6-2, 3-6, 6-3, 6-2. Así que ahora se va a preparar derecho para la Davis, que es el próximo fin de semana. Bueno. Tenemos, son y 18, ¿usted qué dice de hacer? Vamos. Yo te diría, mira, lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos meter una publi, un separador o algo parecido. Sí. O ¿sabés qué podemos hacer? Podemos meter el tema que nos falta. El track.

¿Estás cansado de ser infeliz? ¿Estás harto de que te griten Gil por la calle? ¿No estás podrido de que te miren como si fueras un seco que no tiene un mango? ¿Las minitas ni te registran? ¿Los perros te mean los zapatos? ¿Son menos que un grano de arena en la playa? Llegó tu solución a todos los problemas. ¡America, America, America! ¡Comprá esto! ¡Oh, yeah! Todas las soluciones en una. Esto. El producto que definitivamente va a resolver tu vida. Esto es un producto para lo que necesitas. Sé feliz con esto. Es una idea de Meta Publicidad. ¿Qué me quería decir de Nadia? Acá un oyente asiduo del programa, sí. Nos dice que Nadia ganó en Montreal del 76. Ah, ok. Nada que ver con Los Ángeles 84. Que no, ni México 89 que fundó. No, eso fue una vergüenza porque los juegos anteriores al 89 fueron los de Seúl en el 88. Claro. Así que era imposible. Es imposible que un... Igualmente la queremos y la apoyamos. Con su paso firme ha venido a traernos su video. Un paso pesado. Pesado. Ese andar cansino que la caracteriza. Bueno, dijimos que íbamos a ir un poquito más con las apostillas. Sí, sí. Para ir cerrando ya este programa. Dedicado al deporte, sí. ¿Sí? Y tratando de pasarle lo más lejos posible al fútbol, que sé que a la gente lo aburre. Tengo un montón de estas cositas, apostillas. Tenemos, por ejemplo, esta le va a encantar a usted. El remero Vyacheslav Ivanov, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sí. Ganó en el 56 el oro en la modalidad skiff. Ajá. No sé cuál es la modalidad skiff, pero es una modalidad del remo. Yo remaba y tampoco sé. ¿Usted remaba? Sí, no remaba. ¿Pero competía, no? No, jamás. Digamos por... No, era un remero eventual cada mucho tiempo y ahí en el Tigre le dábamos con mi viejo un poco. Mi viejo rema hace mucho. Ahora veo el porqué de su porte. De sus brazos fornidos, sí, claro, sus ocho brazos fornidos. Ocho brazos fornidos. Realmente usted sería una velocidad asombrosa, ¿no? En un remo de ocho... Remo de ocho, pero perfecto. Con banquito de uno, ¿no? Claro, no, sí. ¿Para qué necesita más si usted tiene ocho brazos? La emoción de este muchacho, al ganar el oro olímpico, le hizo lanzar la medalla al aire. Se cayó al agua la medalla y no la encontró más. Perdió la medalla en el mismo lugar donde la ganó, en el agua. Qué bajo. Bueno, pero ya la ganó. Nada, ya está. Pobre pibe. Una cuarentena obligó a disputar las pruebas hípicas de los Juegos de Melbourne del 56, sí. En Estocolmo. O sea, esa disciplina hípica se mudó de país. Ah, mirá. De Australia se fueron para Suecia, para Estocolmo. No sé por qué tan lejos se habrán ido, ¿no? Sí. Porque de Australia a Estocolmo más lejos, podrían haber ido más cerca. Sí, no sé. ¿Qué es cerca de Melbourne? Sydney, que es otra ciudad de Australia. Ah, bueno. Tal o a Nueva Zelanda, qué sé yo. Se hubiesen mudado más cerca. Una mano, sí. Claro. El boxeador Cassius Clay, que más conocido como Muhammad Ali. Sí. ¿Sí? Cassius Clay, antes de pasarse, se llamaba así, antes de pasarse a... Claro, Muhammad Ali. Exactamente. ¿Cuál era la religión? Musulmán. Musulmán, muchas gracias. Tiró su oro conseguido en el 60 a una alcantarilla porque no le dejaron entrar en un restaurante de Roma. Se calentó y agarró el oro olímpico y lo tiró. ¿Qué tendrá que ver? No sé, pero se ve que se la agarró. Dijo, vio una alcantarilla, se sacó la medalla del cuello y la tiró ahí. Tipo, le dijeron, che, quiero entrar. Alguno la habrá ido a buscar, seguro. Algunos que laburan en las cloacas por ahí lo habrá conseguido. ¿Quién la tendrá ahora? Yo siempre me imagino esas cosas. Alguien para que perdió algo de mucho valor y de repente hay como un Gollum. Lo habrán vendido, Gollum. Capaz, después, más adelante. Sí. O la hicieron anillos. Eso es malo. Sí. El judoka nipón Akio Kaminaga perdió en Tokio el 64 la final ante el holandés Anton Gresnik. Y su paisano, Suburaya, de apellido, sí. Quedó tercero en el maratón. Ajá. ¿Qué pasó con estos dos muchachos? ¿Qué pasó? Los dos se suicidaron 2 años después, avergonzados por decepcionar al emperador. No. Usted vio que los japoneses, sí, los nipones, sí, sí. Son así. Hay un tema ahí. Hay un tema. Se hicieron el harakiri, el tan famoso inventado harakiri. Ah, se hicieron el harakiri encima, ¿no? Y calculo que sí. Si era porque habían defraudado al emperador, claro, y era una cuestión, sí, de honor. El ritual es... Claro, no se van a tirar de un balcón. No. La australiana Dawn Fraser celebró en el 64 su triunfo en natación robando una bandera del Palacio Imperial de Tokio. No. ¿Y qué? ¿La ¿Y qué se ¿Qué la pasó? Robó? No sé dónde la robó. Aparte, ¿por qué se fue a Tokio a robarla? ¿Qué son estas cosas locas del olimpismo? Vamos todavía a eso. Eh, ¿Qué más tenemos? Acá, el campeón de los pesos pesados de Múnich del 72. Escuchá sí. esto no vas a poder creer. A ver. Desayunaba cada día. Dígame, ¿qué desayunaba? Ya tiene una oportunidad. Granola. No era granola. Desayunaba 26 huevos fritos. ¡Oh! Y un filete antes de entrenarse. No lo puedo creer. El hígado del muchacho. Sí. Hígado de ese pibe. Una pasta, un aparentemente paté. Era campeón de peso pesado, o sea que era grandote. Claro. ¿No? Pero bueno, se la tampoco la pavada, no tenía un hígado de hierro. Sacado. El boxeador estadounidense Charles Vinci se pasó de peso para su categoría y tuvo que raparse el pelo a cero con el único objetivo de quitarse los gramos que le sobraban para ser admitido. No, parece que tenía el pelo hasta los tobillos, el chaval. Claro, el tipo era tenía o mucho pelo o muy poca diferencia. Me parece más lo segundo, ¿no? Sí. Muy poca diferencia. En Moscú del 80, en plena Guerra Fría, sí. a los árbitros se los acusó de muy caseros, digámoslo así. O sea, de favorecer sí. a la Unión Soviética. Cada vez que algún atleta de la URSS lanzaba su jabalina, se abrían las puertas del estadio para que hubiera corriente. Muy malo. Ganó uno de sus atletas, Dainis Kula, con un lanzamiento de 91 metros, 20 centímetros. Bien. O sea que abrían para que haya corriente. Claro, está soplando, negro. Sí, abrime. Y mandaban la jabalina. Nada. Menos resistencia, me bien. No, una locura. No, cualquiera. Hasta las Olimpiadas del 84, ningún atleta de color había encendido el pebetero. El pebetero es donde se prende la llama sí. olímpica, ¿no? Ah, mira vos. Así que a partir del 84. Permitieron a los atletas de color hacer... Permitieron. Todavía sí, no lo permitieron. Tengo un par más. El saltador de trampolín de Estados Unidos, Gregory Louganis, ganó 2 medallas de oro en Seúl 88. Ajá. Pocos sabían que era VHI positivo. Sí. VIH, en realidad, positivo. Y si era VIH, no lo dejan jugar en esa época. No sé si en esa disciplina, porque era salto en trampolín, o sea, no había mucho riesgo de... ¿Y digamos, qué año un deporte en el de contacto? Y 88. Claro, 88. Pasa que en el 88, bueno, claro, tardé claro. 80, por ahí sí, pero hay que saber que durante el 80, la idea sobre la transmisión del VIH era como que lo tocabas a alguien que tenía VIH. Exacto. Y te contagiabas de sí. toque. El primero que murió de VIH fue Rock Hudson, un actor famoso estadounidense. Ah, mira, no fue el primer caso, digamos, resonante de la enfermedad, creo que fue a principios de los 80. Pero en realidad todavía no se sabía bien qué era, claro, aparentemente. Seguramente. ¿No? Y otro que, digamos, que fue un caso emblemático de muerte por esa enfermedad fue Freddie Mercury. Pero sí, eso sí, creo sí. fue el 93, creo, ¿no? 93. La última. Por cierto, esto, las Olimpiadas no se celebraban cada 4 años. Mm. En realidad no se celebran. Lo que sí se celebra cada 4 años es los Juegos Olímpicos, porque la Olimpiada en realidad sí. está mal dicho. ¿Usted sabía eso? No se dice eso. Olimpiada. Olimpiada es el espacio de tiempo entre esos dos eventos. Ah, que tenés razón. Son los 4 ahora, años ahora entre uno. Un Juego Olímpico y el otro, la Olimpiada. Eso es una Olimpiada. Los Juegos Olímpicos es la competencia en sí. Claro. Pero bueno, hay una especie de es confusión saber, con respecto es a esto. Y sabiendo eso, usted ya puede manejarse por la vida con muchísima más libertad y soltura y puede ser mucho más inteligente. Y se me acabaron las apostillas de las Olimpiadas. Qué mal. En este programa especial que roza ya las 21:31 en el reloj de la radio. Mirá vos. Cerrando casi perfectamente el rango horario. Empezamos en punto y nos vamos un minutito, 2 minutitos atrás bueno. de las 20:30. ¿Qué es? ¿Repetimos los chivos? ¿Te parece? Dale, tenemos chivos. El 18 de septiembre a las 20:30 en el Foro de las Ciencias y las Artes en Avenida Maipú al 600-681, para ser más precisos, se presenta Sebastián Pesnik, mi cuñado, que toca muy bien la guitarra, tiene un disco sobre temas de tango. Mm. Muy muy bueno y aplaudido por la crítica, aparentemente. Lo hemos escuchado. ¿Usted sabía que se está por ir de vuelta a Europa? De vuelta a Europa, sí. Estuvo por Europa, volvió y vino al programa. Sí. Contó algo de eso en el programa. Experiencia suya, sí. Aparentemente Calondo también en Europa, así que lo llamaron para ir a tocar. Va a andar por Alemania, va a andar por España. Muy bien, muy bien. Creo que en octubre se está yendo, el mes que viene. Bueno. Así que bueno, Avenida Maipú 681, el sábado 18 a las 20:30. En el Foro de las Ciencias y las Artes en Florida. Bueno. Dijimos lo de Fede Gil Solá y Laura Ross. Esto es en Libario Bar, Julián Álvarez 1315, Palermo. El 16 de septiembre y el 21 de octubre, Palermo, me dice el pulpo. Muy bien. Reservas, contacto arroba lauraross.com.ar. También para una propuesta musical para dentro de un par de fines de semana. Y el 11 de septiembre, no se olviden. Exactamente. 11 de septiembre, 21 horas, en Casa Matienzo, Matienzo, o sea, la calle Matienzo 3136, en Colegiales, va a estar tocando Chiracostu, un grupo de música brasilera muy bueno, formado por Guillermo Laguela, Gloria, no sé cómo decirle, porque se puso un nombre artístico, pero... ¿En serio? Sí, creo que es Gloria de Sousa, una cosa así, yo voy a decir eso. Ramiro Sosa también, y el Negro Re, que hacen un poco de samba, un poco de MPB, un poco de lloro. No sé si lloro, bueno, pero hacen música brasilera y ajá, la propuesta está interesante. Matienzo 3136, el sábado 11 de septiembre, 21 horas. Eso es Colegiales, ¿no? Me dijo. Eso es Colegiales, sí. Perfecto. Y bueno, ahora yo tengo el pelo un toque sucio, así que si me permitís voy a pasar al toilete. Ah, pero mirá que tenía que ir yo. Pero bueno, no, bueno, somos no menos, no pasa hoy. Nada, somos menos, entramos. Somos menos. Entramos tranqui. Listo. Bueno. La dicha es mucho en la ducha. Salió bien, ¿no? Sí, qué lindo, qué lindo. Yo me estoy un poco contracturado, me puse un poco nervioso al principio, ¿viste? ¿No? Tratando de imitarlo a tu hermano. Sí, es complicado. La primera vez me pasó un montón, tipo, todo el tiempo tratando de usar, sí, usar las palabras, las de palabras mi hermano. Sí, bueno, pero igual, bueno, igual te digo, algunas se me pegaron, ¿eh? Queridísimo, no me pegó, por ejemplo, el otro, ¿cuál era? Bien, bien, bien. Yo voy a, creo que lo tiré. Los voy a samplear. Y los voy a tirar cada tanto. Claro, está bien, bueno, hacer un loop de bien. Bien. Bien, está. ¿No entra con el drum and bass que trajiste? No, no sé. Habría que tratar. Bueno, yo la próxima voy a hablar con el cocinegro, que no pudo venir, ¿viste? Y le voy a decir que me pase las llaves antes. Entonces yo voy a caer temprano. Ah, buenísimo. Lo voy a armar para que el negro, tipo, no conduzca. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Tendríamos que hacer algo en serio. Porque viste que el negro el otro día se quejó. El cocinegro. Sí. Se quejó. Bueno, de lo que no nos pagan, a vos te está explotando mal. Explotando mal, loco. Hacerle una sentada o algo así. Podés cambiar la cerradura ahora que tenemos la llave. Sí. Vamos a aprovechar. ¿O no? Vale. Estaría bien. Dale. Hace una cosa, pásame el papel higiénico. Para. Tengo el envase de las leyes. No te sirve porque no hay más papel. Ya fue, ya fue. Acá hay una nota que decía que el cocinero tenía que limpiar, que comprar papel higiénico y no sé qué cosa más. No, nunca lo hace. Che, escúchame, una cosa más. ¿Qué van a hacer con este caño que rompió Ramón el otro día? Porque, viste que tuvimos una batalla campal con el gusano loco. ¿Qué gusano? El gusano. Ah, el que salió de ahí del ca... El gusano loco. Y le cortamos la cabeza y le salieron dos. ¿En serio? Y le cortamos otra y le salían dos. Por cada cabeza le salían dos. Entonces mi hermano fue... Buscó mitología griega y encontró el mito de Hércules. No te la puedo creer. Le ponían una piedra en la cabeza y se la cortaban, entonces no le podían casar las otras dos. Y bueno, y el gusano, no sé, vos viste cómo está esa pared, eso es todo sangre de gusano. Pero, ¿vos decís que esas manchas rojas no es el rímel que usa el negro? No, es sangre de gusano. El rímel que usa el negro es esto que ves acá en la canilla. Ah, bien, qué higiénico. Che, pero esto no se puede así. No. Tengo agua, un centímetro de agua en los pies. Bueno, hay que usar bolsitas, pero vamos a usar un baño químico, lo vamos a poner acá en la entrada. Por lo menos, sí, por lo menos, algo que no sea esta asquerosidad. Sí. Y decir que hoy somos dos. Hoy somos dos, sí. Con el charquito que se genera. Hay olas, acá podés surfear, Podés surfear. Podés usar una tabla. No, ¿sabés qué podés usar? Ya está. Podés usar la bandeja para donde hacer las milanesas, la redonda. Claro. ¿Viste que los brasileños en Brasil andan por la playa, tiran eso y se suben arriba? Claro. Por la orilla. Y pero son grosos. Tirar esto. Che, todo esto, ¿qué? ¿Vos estás bien? Porque hay una baranda tremenda. Yo... No me parece que estés bien. ¿Viste el tema de los palitos? Me bajé toda la bolsa y bueno, son las consecuencias de la siempre. Bolsa de palitos. La bolsa de palitos estaba medio rancia, la tenía el negro por ahí, me dijo, toma, comete esto, que garpa re bien, loco. Qué asco. Y yo le hago caso, ¿viste? Yo soy medio gil. Che, la radio quedó... Vos apagaste los micrófonos, ¿no? Ese vos sabés que es tu trabajo. No me voy a andar metiendo en tu parte. Tenés ocho manos y no puedes hacer dos cosas. Bueno, pero en este caso tengo la virulana en una. Tengo el papel higiénico en la otra. Pero no tenemos que limpiar nosotros. Siempre tenemos que limpiar nosotros. No lo puedo creer. Está abierto entonces. No, dejaste abierto de vuelta. Lo dejaste, no puedo creer. Menos mal que no sale el olor. Volvé, poné el disco, bro. No, dale.